grande de aquel nordeste tuvo un gran jefe, che general. Fue Andresito el comandante, originario, nombre inmortal, el protector de los pueblos libres, José Artigas el oriental. Vio en ese líder franca certeza para luchar por lo federal. Los perseguidos, luego cazados para esclavos de Portugal, se hicieron eco del gran llamado, los misioneros de aquel guarán. Vuelve tu nombre resucitado, venciendo el tiempo que te ignoró. Vuelve tu nombre y es Andresito, la patria grande que se frustró. Los ojos de Ñande Yara, no hay privilegios ni corrupción, todo es de todos, tu pamba es tierra, alimento por ser nación. Zapucay el nuestro como el terruño, el litoral es tu rebelión. Guaraní lanza es la frontera contra el imperio cruel invasor. Los perseguidos, luego cazados para esclavos de Portugal, se hicieron eco del gran llamado, los misioneros de aquel guarán. Vuelve tu nombre resucitado, venciendo el tiempo que te ignoró. Vuelve tu nombre y es Andresito, la patria grande que se frustró. Recorramos juntos este largo camino para hallar la meta definitiva, la tierra sin mal que se encuentra sobre todo en nuestros corazones. Recuperemos nuestro pasado, la historia nuestra que se olvidó. Seamos conscientes de este destino que es el camino. Liberación.